Buenos días para Elio Rodríguez, gracias, gracias. También Daniel Pinto, Ovidio González, Felicia Gittens, Darice Espinosa y Adriana Ríos, hasta el canal de Panamá. Yeah, Spider-Man and Freeze in full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dave? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, make it happen. Girl, I must warn you, I sense something strange. Yo, situation is serious. Let's cure it 'cause we're running out of time. Celebrate. It's all so beautiful. Relationships they seem from the start. It's all so deadly. When love is not together from the heart. The Bell Biv DeVoe, uno de los sencillos más vendidos en el género hip hop y también de 1990. Estuvo entre las 10 favoritas. Buenos días para Mitzi Muñoz. Gracias, Mitzi. Janela dice que ese parlamento de Vincent Price en Thriller le encanta. Eric Lozada también con nosotros. Felicia, Carola y Marcia en Alborada, Colón. Gracias. Elio Rodríguez en Corozal. Dalia, Fide 05. ¡Seguimos! Presentamos Box Office. Vamos a ver qué nos tiene el Box Office. Películas que para esta fecha resaltaban en el Box Office, por supuesto. Bueno, Lethal Weapon 2. Esta ganó una postulación a la mejor edición de sonido. No ganó el Oscar, pero ganó una postulación. Es dirigida por Richard Donner.